Deja de pensar al menos por un breve instante y abandónate a lo que el corazón siente en este momento. Sigue entregándote a mis besos y olvídate de todo. Bésame. ¿Te sientes más tranquila ahora? Un poco. Es usted muy compasivo conmigo. ¿Vas a continuar tratándome de usted? No lo sé. Creo que Fyodor tiene hambre. Entonces comamos los tres. Es una magnífica idea. Más tarde, cuando salieron, en el muelle no había nadie. La ciudad con sus cipreses tenía un aspecto completamente muerto, pero el mar seguía rugiendo y rompiendo en la orilla. Encontraron un coche de alquiler y fueron a Oreanda. En el tablón de tu vestíbulo estaba escrito Fondidaretz. ¿Tu marido es alemán? No, creo que su abuelo lo era, pero él no lo es. Cuando llegaron a Oreanda, descendieron del coche y se internaron rápidamente en la plazoleta que estaba enfrente, no lejos de la iglesia. Se sentaron en un banco y miraron el mar en silencio. Yalta apenas alcanzaba a verse a través de la bruma matinal.